Bueno, la vez pasada introducimos el concepto de codificación de calado, ¿no? Y vimos que prácticamente la codificación es una técnica que utilizamos para mejorar la probabilidad de error de bit en recepción, ¿vale? En detrimento, obviamente, del ancho de banda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es añadir una serie de bits de redundancia a la palabra de dado que queremos transmitir, y estos bits de redundancia son utilizados para detectar y eventualmente corregir un error en recepción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación de codificación es una operación de mapeo de una palabra de datos en una palabra más extensa, que es mi palabra de dado codificada. Entonces, esto significa que hay que modificar ligeramente mi transmisor y mi receptor para poder manejar palabras de dado codificadas, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el transmisor? Fijaos, lo que tenemos prácticamente es un conjunto de n generadores de códigos relativos a n posibles formas de ondas, entre los cuales podemos conmutar mediante un multiplexor analógico. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, dependiendo de la palabra de dado que queremos transmitir, escogemos un generador u otro. Por lo tanto, pues estos generadores que generarán pues una secuencia de bits que codifica la forma de onda que queremos transmitir, ¿no? Todo lo demás es exactamente igual, ¿no? La única cosa estamos utilizando un código y no una palabra de dado real para modular mi forma de onda, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos considerando es, durante la operación de modulación, es la duración de la palabra de código, del bit de código TC y no del bit de información. ¿Cómo cambia el receptor? El receptor es sustancialmente idéntico a lo que conocemos, ¿no? Es el típico receptor óptimo basado en correlación, ¿no? La única cosa que lo que tenemos que hacer es correlar una secuencia de bits en entrada que representa una palabra codificada con uno de los posibles m códigos esperados, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, la convolución cambia porque estamos comparando una secuencia de bits codificada con otra secuencia de bits. Entonces, vamos a ver qué tipos de control de error existen, ¿no? La implementación más sencilla de un sistema de codificación consiste en diseñar palabras de códigos que nos permiten solo detectar un error, y no corregirlo, ¿no? Porque eso se traduce en un hardware de generación de código más sencillo y un mecanismo de detección más sencillo, ¿no? El precio que se paga es que, obviamente, si detectamos un error, no podemos corregirlo y tenemos que pedir al transmisor una retransmisión de la palabra de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos un error? No, prácticamente añadimos a la secuencia que queremos transmitir unos bits de paridad, uno o más bits de paridad, ¿de acuerdo? ¿Qué es un bit de paridad? Pues un bit de paridad es un bit de redundancia que hace que el número total de unos en mi palabra de código se vuelva par o impar, ¿vale? Entonces hablamos de paridad par o paridad impar, ¿no? Por lo tanto, le estamos añadiendo un bit. Entonces, obviamente, si utilizamos, por ejemplo, un bit de paridad par para codificar mi información, ¿qué hará el detector, ¿no? Pues cuando recibe una palabra de datos, conta el número de unos que hay, que es la palabra recibida. Y si el número de uno es impar, entonces significa que ha habido un error y pedirá una retransmisión. ¿De acuerdo? El tipo de mecanismo de transmisión depende tanto de la capacidad de detección y error de corrección del código como del tipo de canal que tenemos a disposición, ¿no? Si tenemos un canal un canal doble, es decir, un canal con retorno, entonces podemos utilizar un mecanismo sencillo de detección de error con petición de retransmisión, ¿no? Por lo tanto, el receptor detecta un error del mensaje y envía una señal, un paquete al transmisor pidiendo una retransmisión. Si no disponemos de un canal de retorno, por lo tanto, si estamos utilizando lo que se llama un canal simplex, donde la comunicación siempre fluye en una dirección desde el transmisor al receptor, entonces lo más adecuado es utilizar códigos más complejos que permiten no solo la detección de error, sino también la corrección. No sé, este mecanismo se conoce como FEC, Forward Error Correction, ¿no? Forward, ¿por qué? Porque mi mensaje siempre va adelante, no vuelvo atrás nunca hacia el transmisor para pedir una retransmisión, ¿no? Por lo tanto, en este caso, los bits de paridad están diseñados para también corregir el error. La ventaja es que solo necesito una conexión de tipo simplex. La desventaja es que este mecanismo es mucho más complejo de implementar. Aquí vemos resumidos lo que son los distintos canales que tenemos entre dos terminales A y B que quieren comunicar entre ellos, ¿no? Arriba tenemos la forma más sencilla, un canal de tipo simplex en que la transmisión siempre fluye en una dirección, o de A hacia B o de B hacia A, ¿de acuerdo? Siempre solo en una dirección. En el caso de transmisiones con canal de retorno, pues ¿qué tenemos? Tenemos dos posibilidades, half duplex o full duplex. En este caso, en el caso de comunicación half duplex, ¿qué tenemos? ¿Vale? Que el canal de retorno es el mismo canal que utilizamos para la transmisión, ¿no? Por lo tanto, el terminal A se puede comunicar con B y B con A utilizando el mismo canal. Esto significa que la transmisión no puede ser simultánea. En el caso más complejo es el que requiere también más ancho de banda, es un caso de transmisión full duplex, ¿no? En el que prácticamente las transmisiones pueden realizarse en ambas direcciones simultáneamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos un canal de retorno separado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues más eficiente, pero también más caro, ¿no? Porque aquí necesitamos una doble antena, uno para la recepción y uno para la transmisión. Entonces, vamos a ver los distintos tipos de protocolo que se pueden implementar en canales de tipo half duplex y full duplex, ¿no? Esta clase de protocolo se conoce como ARQ, que es el acrónimo de Automatic Repeat Request. Entonces, la forma más sencilla es el stop and wait, que se utiliza básicamente en canales half duplex. Entonces, fijaos cómo viaja la secuencia de datos entre transmisor y receptor. Bueno, si el transmisor transmite un paquete 1, que será recibido con un cierto retardo después de un tiempo por el receptor, una vez que ha recibido el paquete, señala al transmisor si lo ha recibido correctamente o de forma incorrecta mediante dos paquetes particulares que se conocen como ACK, Acknowledge, o NAC, not acknowledge, ¿no? Por lo tanto, el transmisor, antes de transmitir el próximo paquete de la secuencia, se para y espera el acknowledge o el not acknowledge por parte del, del receptor, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos que el receptor recibe el paquete 1, lo recibe correctamente y manda un paquete de acknowledge al transmisor, ¿no? Y el transmisor transmite el próximo paquete solo después de que ha recibido el acknowledge por parte del receptor. Llegado al paquete 3, por ejemplo, el receptor podría darse cuenta, mirando los bits de paridad, que los datos recibidos son incorrectos, ¿no? Por lo tanto, manda una NAC al transmisor, que vuelve a retransmitir el paquete el paquete 3 otra vez, ¿no? Por lo tanto, fijaos, aquí tenemos un canal de ida en que viajan los datos y un canal de retorno en que viajan paquetes de control de flujo de datos, ¿no? Mi ACNAC, ¿de acuerdo? Vamos a ver mecanismos más complejos que requieren comunicaciones simultáneas entre transmisor y receptor, ¿no? Por lo tanto, un canal de tipo full duplex. Tenemos dos posibilidades, ¿no? O un continuous RQ with pullback o con repetición selectiva, ¿no? Selective repeat. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, fijaos, en ambos casos la transmisión de datos es continua, ¿no? El transmisor nunca se para, ¿no? Sigue transmitiendo datos, ¿no? Entonces, a medida de que los datos llegan al receptor, el receptor contestará al transmisor mediante una señal de un paquete de acknowledge o not acknowledge, ¿de acuerdo? Sin embargo, el transmisor no espera el acknowledge para volver a transmitir, no, sigue transmitiendo a su ritmo continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Que para identificar cuál es el paquete que ha fallado, el paquete de acknowledge, el paquete de not acknowledge es un poquito más, más complejo, ¿no? Porque tiene que tener la información sobre el paquete que ha sido recibido incorrectamente, ¿no? Por lo tanto, el NAC con este protocolo es más complejo que el NAC con ARQ de tipo stop and wait. También una forma alternativa es si el transmisor conoce los retardos exactos de transmisión y del canal, entonces el NAC se puede simplificar y no hace falta poner la información sobre el paquete que ha fallado, ¿no? Porque simplemente el transmisor puede calcular qué paquete ha fallado calculando el retardo con que ha recibido esta señal. Pero se trata de un mecanismo mucho más complejo y menos robusto, ¿vale? Del otro, que consiste en insertar un número de orden en el paquete. Obviamente, pues con un protocolo ARQ con pullback, ¿qué pasa? ¿No? Que una vez que el transmisor recibe un NAC, lo que hace es reanudar la transmisión a partir del paquete que ha sido recibido de forma incorrecta, ¿no? Por lo tanto, si el receptor detecta un error en el paquete 4, ¿no? Una vez que al transmisor le llega la NAC, volverá a retransmitir todos los paquetes a partir del paquete 4, ¿no? Por lo tanto, se trata de un mecanismo bastante ineficiente porque se vuelven a transmitir también paquetes que han sido recibidos correctamente. Un mecanismo mucho más eficiente es el RQ con repetición selectiva, ¿no? En este caso, prácticamente solo se vuelve a transmitir el paquete que ha sido recibido incorrectamente, ¿no? Todos los otros no vienen cambiando, ¿no? Obviamente, ojo, estos son mecanismos mucho más eficientes de los stop and wait, ¿no? Pero no me valen por ejemplo, para transmitir información que tiene que ser recibida en tiempo real, ¿no? Como, por ejemplo, voz y música, ¿no? Es decir, que si fallo a recibir un paquete y este paquete me representa música, pues no puedo volver a retransmitirlo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no me vale estos tipos de control de error, no me valen para todas las posibles aplicaciones. Entonces, estos protocolos que hemos visto son prácticamente una alternativa barata y más o menos eficiente a un mecanismo tipo FEC, ¿no? De Forward Error Correction. Sin embargo, el mecanismo de Forward Error Correction no es una alternativa a estas técnicas, sino más bien un mecanismo que se puede incluso utilizar de forma complementaria, ¿no? Dependiendo de las situaciones, con los mecanismos anteriores, ¿no? ¿Cuándo estamos obligados necesariamente a utilizar técnicas de tipo FEC, utilizando por lo tanto muchos bits de redundancias para corregir el error sin retransmisión? No, prácticamente en el caso, por ejemplo, en que por restricciones de ancho de banda no es disponible un canal de retorno, o una técnica de tipo ARQ tiene un retardo excesivo, ¿no? Que no nos podemos permitir. Cuando la estrategia de retransmisión tiene una implementación ineficiente, y cuando el número de esperados de errores sin conexión requiere un número elevado de transmisiones. Si, por ejemplo, tengo un canal muy ruidoso que corrompe los datos y necesito retransmitirlo muchas veces, entonces tenemos que considerar una técnica FEC como una alternativa válida. Volviendo a nuestras secuencias estructuradas, a nuestros códigos, prácticamente hemos visto que estas secuencias estructuradas, estos códigos, son unos bits de redundancia que vienen calculados de forma oportuna e insertados en la secuencia que quiero transmitir. ¿De acuerdo? Obviamente, lo que estamos haciendo es añadir redundancia, ¿vale? A mis datos, porque le estoy añadiendo no información, sino bits de paridad que me sirven para detectar o corregir el error. Existen distintos tipos de códigos y secuencias estructuradas, ¿no? Pero en este curso abordaremos simplemente los códigos más sencillos de todos, ¿no? Que se conocen como códigos de bloque. Entonces, en este caso, cuando quiero, yo quiero, lo que quiero hacer a partir de ahora en adelante es desarrollar un método sistemático, por tanto un sistema, un procedimiento que es siempre igual para generar un código a partir de la secuencia de datos que quiero transmitir. Por lo tanto, lo que estaré haciendo no es considerar formas de ondas, ¿no? Y señales como he hecho hasta ahora, ¿no? Sino considerar ceros y unos transmitidos a lo largo de mi canal. Y estos ceros y unos representan mi información y mi código. Por lo tanto, el canal AVGN que he utilizado hasta ahora para modelar las no idealidades de mi sistema de transmisión ya no me vale, ¿vale? Tengo que desarrollar un modelo alternativo de canal con un nivel de abstracción más alto, porque no estoy considerando señales, sino ceros y unos, ¿de acuerdo? Entonces existen dos tipos de canales, ¿no? Canales sin memoria, bueno, los dos son canales discretos, ¿no? ¿Por qué son canales discretos? Porque estoy considerando información discreta representada como cero sí, ¿vale? Entonces los dos tipos de canal, de modelos que puedo utilizar dependiendo de la situación son canales discretos sin memoria y con memoria. un canal discreto sin memoria, en inglés Discrete Memoryless Channel, DMC, es caracterizado ¿por qué? Por un alfabeto de entrada discreto, ¿no? Entran cero, secuencias de ceros y unos. Un alfabeto de salida discreto, es decir, en recepción me llegan ceros y unos, ¿vale? Y un conjunto de probabilidades condicionadas P y J, ¿no? ¿Qué me representa esta P? Esta P, J condicionado I, ¿no? Representa la probabilidad de recibir un símbolo J habiendo transmitido I. Entonces, fijaos, aquí lo que llama la atención es que prácticamente el tamaño de los alfabetos son distintos, ¿no? J es, por lo tanto, el símbolo recibido varía entre 1 y Q grande, mientras I, el símbolo transmitido, entre 1 y M grande, ¿no? ¿Por qué? Porque, obviamente, yo estoy añadiendo bit de redundancia, por lo tanto, prácticamente la operación de codificación, consiste a pasar desde un conjunto de 2 a la K palabras, que son los bits que quiero codificar, hasta otro conjunto de 2 a la N palabras, ¿no? Es decir, estoy transformando una palabra de N bits, perdón, la palabra de K bits en una palabra de N bits añadiendo n menos k bits de redundancia. De acuerdo, por lo tanto, transmito aquí en mi canal, entrarán palabras de n bits, que representan los códigos, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué hace mi decodificador? Pues mi decodificador tiene que transformar esta palabra de n bit en palabra de k bits, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo un alfabeto de 2 a la n posibles palabras codificadas, pero en recepción tendré 2 a la k símbolos. ¿De acuerdo? Y las dimensiones de estos dos conjuntos no son iguales. Bueno, en el canal sin memoria es el canal más sencillo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque la... porque la salida del canal depende solo del símbolo correspondiente en entrada, ¿no? Por lo tanto, si en entrada tuviera una secuencia U grande igual o 1, U2, U n, la probabilidad condicionada de la secuencia de salida Z1, Z2, Zn, que es pues simplemente es el producto de las probabilidades condicionadas de los distintos símbolos transmitidos considerados por separado, ¿no? Porque recepción de una palabra en entrada es estadísticamente independiente, no depende de los otros, ¿no? Por lo tanto, se pueden tratar de forma independiente. Y la probabilidad condicional total es simplemente el producto de las probabilidades condicionadas de los pares de elementos transmitidos y recibidos considerados individualmente. En el otro caso es un poquito más complejo y es el caso del canal discreto con memoria, ¿no? En este caso el ruido se manifiesta como ráfaga de bits incorrectos, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente un bit recibido o un símbolo recibido en un determinado instante depende de todos los que han sido transmitidos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, este comportamiento se modela con sistemas matemáticos más complejos basados en cadena de Markov. Este modelo más utilizado se llama modelo de Hilbert Elliot. Y obviamente en este caso se expresa como la probabilidad conjunta de haber recibido un ZT más 1 igual a J en el instante T más 1, habiendo transmitido una determinada ráfaga, ¿no? Formada por una serie de elementos que van desde el primer instante hasta U con T. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es un modelo mucho más complejo que de manejar. Por lo que se refiere a los tipos de canales, existen, por lo tanto, dos canales, ¿no? Los canales binarios simétricos, que son lo que consideramos cuando manejamos códigos, y los canales gaussianos, ¿no? que son lo que hemos visto al principio del curso, cuando hemos tenido que modelar mi sistema de transmisión y diseñar el receptor óptimo. ¿De acuerdo? En el caso, un canal binario simétrico puede ser con o sin memoria, y en este caso, obviamente, los alfabetos de entrada y de salida son discretos, 0 y 1. En el caso de canales gaussianos, el alfabeto de entrada es discreto, pero no 0 y 1, sino una serie de formas de ondas que codifica la información. Y el alfabeto de salida es continuo o una versión cuantificada en un alfabeto continuo. No hemos visto prácticamente que en mi receptor óptimo binario, ¿cómo está hecho? Pues en el caso de un canal gaussiano, ¿no? Está hecho así, recibe una serie de muestras Z de T, y lo que hace es definir una distribución de estas muestras en recepción, ¿vale? Y obviamente estas dos distribuciones representan las esperanzas de S1 y S2. Las verosimilitudes, perdón, de S1 y S2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el alfabeto puede ser continuo o discreto si consideramos muestras cogidas en múltiplos del tiempo de bit T grande. ¿De acuerdo? Y con estas muestras construyo estas dos distribuciones que me sirven para decidir si he recibido un símbolo u otro. Entonces, vamos a ver cómo podemos modelar de forma sencilla un canal binario simétrico, ¿no? Por lo tanto, aquí tengo el lado en transmisión y el lado en recepción, ¿vale? ¿Cuál es mi alfabeto de transmisión, ¿no? Como estoy considerando un canal binario, mi alfabeto de transmisión es 1-0, que es idéntico al alfabeto en recepción. Entonces, fijaos. Aquí tengo representado en este canal todos los posibles cuatro casos que se pueden verificar, ¿no? Es decir, transmito 1 y recibo 1 correctamente. Transmito 1 y recibo 0. Por lo tanto, error. Transmito 0 y recibo 0 correctamente. Transmito 0 y recibo 1. ¿Eh? Por lo tanto, fijaos, estos arcos representan que respectivamente P1-1 la probabilidad de que recibo 1 habiendo transmitido 1 y P0-1 y P1-0, es decir, la probabilidad que recibo 0 habiendo transmitido 1 o que recibo 1 habiendo transmitido 0, ¿de acuerdo? Y finalmente P0-0, la probabilidad que recibo 0 habiendo transmitido 0. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Todo claro? Por lo tanto, ¿qué hago? Pues como mi canal es simétrico, significa que la probabilidad de fallar, es decir, P01 y P10, son idénticas y igual a P. Y por lo tanto, también la probabilidad de correcta recepción serán idénticas y igual a 1 menos P. ¿De acuerdo? Si P es la probabilidad de fallar, la probabilidad de recibir correctamente será 1 menos P. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale T? Pues aquí simplemente observo que F, la energía del bit codificado, es igual prácticamente a la energía del bit. ¿Vale? Por lo tanto, la probabilidad de error es exactamente igual a la probabilidad de error para un sistema binario que hallamos anteriormente, ¿no? Por lo tanto, será la Q calculada en las raíz cuadrada de 2F dividido en F, ¿no? Simplemente aquí hacemos un cambio de notación, porque esto F es prácticamente una energía de bit. ¿De acuerdo? Pero lo ponemos en el subíndice C simplemente para notar que se refiere a un bit codificado, ¿de acuerdo? Y no necesariamente a información. Entonces, ¿cómo la diferencia sustancial entre un canal como este, un canal binario simétrico, ¿no? y un canal gaussiano, es la forma en que detectamos mi señal, ¿no? Porque en el caso de una palabra codificada, el decodificador es firme, ¿no? Por lo tanto, es una hard decision de code. Toma la decisión en firme, basándose, bueno, comparando prácticamente la tensión recibida con dos umbrales, ¿no? En este caso, prácticamente el decodificador simplemente compara la tensión recibida con un umbral, ¿no? En el caso de receptor binario, escoge uno si la energía del símbolo es cercana a raíz cuadrada de la energía del bit y cero si la frecuencia de la tensión recibida es cercana a menos raíz cuadrada de la energía del bit. Las cosas cambian en el caso de un canal gaussiano, ¿no? En este caso, fijaos, yo lo que he hecho, como vimos, como está también aquí representado en la pizarra, lo que hago es definir unas verosimilitudes, ¿no? de las palabras o de los símbolos transmitidos un K, ¿no? Por lo tanto, estas verosimilitudes tienen, como hemos visto, distribución gaussiana. Por lo tanto, Z condicionado un K es 1 dividido raíz cuadrada de 2pi por sigma por elevado a menos Z menos UK al cuadrado dividido 2 sigma al cuadrado, ¿no? Pues esta es mi distribución normal a la que estoy acostumbrado, ¿no? En el caso de un canal como este, como hemos visto aquí, podemos recibir una distribución de muestras, ¿vale? Aquí lo que puedo recibir es una ZT que puede valer uno cualquiera de estos valores que están representados en el eje Z, ¿no? Por lo tanto, lo más normal es que la decisión de un detector que maneja un canal gaussiano sea de tipo soft, ¿no? Por lo tanto, decodificación por detección programada. Entonces, ¿esto qué significa? Que mi decodificador en este caso, mi detector, es un poquito más complejo, ¿no? Porque la entrada de mi detector es un conjunto de valores, ¿no? Que puede pertenecer a una de estas dos distribuciones. Entonces, lo que tengo que hacer prácticamente es dividir, pues, este conjunto de valores en una serie de subconjuntos al que hago corresponder una estimación representada por una secuencia final, ¿no? Por ejemplo, un detector un detector binario puede generar una secuencia una secuencia binarias que representan su grado de confianza con la recepción, ¿no? Por ejemplo, puede sacar 000 si mi detector es seguro que lo que ha recibido es cero, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si la tensión muestreada está en este lado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si S1 representa el 0 y S2 representa el 1, por ejemplo, pues esto en este caso, si las muestras caen en este intervalo, pues entonces mi detector me sacará 0, 0, 0, ¿no? Porque pues estamos en este lado de la gaussiana, por encima del valor medio a 1 de esta distribución, y por lo tanto, mira, está diciendo, estoy seguro que lo que recibo es 0. Puede sacar 0, 0, 1 si muy probablemente la señal que la muestra que estoy evaluando le corresponde a un 0. 0, 1, 0 si podría ser 0, ¿no? 0, 1, 1 donde dice, bueno, estoy... lo estoy echando a suerte, ¿vale? Estoy intentando adivinar y te digo que esto, pues, es cero, ¿vale? Entonces, fijaos, estos códigos representan el nivel de confianza que tiene el detector, ¿no? Desde mucha confianza, seguridad, hasta muy poca confianza, ¿no? Y análogamente con el 1, ¿no? Entonces, dependiendo de las muestras, mi detector puede generar una serie de secuencias desde 100 hasta 111, donde 100 representa, digo, bueno, esto es 1, pero lo estoy echando a suerte, ¿vale? Hasta 111, donde dice, bueno, estoy seguro que esta muestra le corresponde a un 1 transmitido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí lo que hace es el detector es tomar una decisión basándose en un histórico y una distribución de las predicciones, ¿no? Por lo tanto, es un programa software que basándose en la estadística de recepción toma la decisión final, ¿no? Por lo tanto, no es una decodificación firme como en el otro caso, ¿no? que lo hace un circuito, un comparador, ¿no? Aquí el decodificador me genera unas secuencias y yo analizando estas secuencias pues tomaré la decisión final. ¿De acuerdo? Entonces, como os he dicho anteriormente, pues los códigos de bloques suelen estar implementados con decodificadores por decisión firme, ¿no? Por lo tanto, lo hacemos todo en árbol. Entonces, ¿cómo funciona prácticamente un sistema con codificación, ¿no? Como os he dicho anteriormente, la operación de codificación consiste en mapear mi conjunto de 2 a la 4 palabras, mensajes que quiero transmitir, en un conjunto de 2 a la n palabras de código, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es, a partir de una secuencia binaria de ceros y unos, utilizamos un circuito, un segmentador, para dividir esta secuencia binaria en bloques de capits que vienen transmitidos en ráfagas, ¿vale? Estos capits representan, por lo tanto, mi mensaje que quiero codificar, ¿vale? Por lo tanto, tengo los mensajes no codificados de capits que entran en un circuito codificador. Un codificador NK es un circuito que coge de entrada mensajes de capits y lo transformas en códigos de n bits, añadiendo n-k bits de redundancia. Entonces, vamos a dar algunas definiciones, ¿no? Vamos a definir lo que es la redundancia del código. Entonces, la redundancia del código es la relación entre n-k, por lo tanto, el número de bits de redundancia que añado, y k, que es el tamaño del mensaje que quiero codificar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuanto más grande es este número, más elevado será el número de bits de redundancia que voy a añadir a mi mensaje. Y otra definición muy importante es la que se llama relación de código, o code rate en inglés, ¿no? Que representa la porción de código que es efectivamente información, ¿no? Por lo tanto, si yo transmito n bits, mi palabra codificada, pero un mensaje de k bits, la relación de código es k partido n. Obviamente será un número menor que 1, porque n es mayor que k. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, eso es importante, ¿no? Porque estos son indicadores importantes de las características de un código, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente sirven para medirme la eficiencia de codificación. Porque yo lo que quiero es añadir menos bits de redundancia posible, ¿no? Porque si añado muchos bits, estoy malgastando banda, ¿no? Porque estos bits no representan información, no representan datos, ¿no? Por lo tanto, yo quiero un código en que esté muy eficiente, ¿no? En que cada partido n sea lo más próximo a 1 y obviamente que este código tenga unas capacidades de detección y corrección de error muy buenas. La forma más sencilla de generar un código es como hemos visto anteriormente, añadir bits de paridad. Hemos visto que hay dos tipos de paridad, paridad par o paridad impar. Hablamos de paridad par cuando queremos hacer que el número total de bits en la secuencia codificada es par. Hablamos de paridad impar si lo que queremos hacer es que el número total de bits igual a 1 en la secuencia codificada es impar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos generar un bit de paridad? En este caso, paridad par, ¿no? Simplemente utilizando una cadena de puertas sensor, ¿no? Aquí modelada con el símbolo de suma en módulo 2, ¿no? Porque os recuerdo que una puerta sensor de dos entradas realiza una suma módulo 2 entre sus entradas, ¿no? Por lo tanto, si queremos calcular un bit de paridad par por un mensaje de n bits, 1, 2, un n, lo que tenemos que hacer es crear un árbol de puerta sensor para crear un bit de paridad. Obviamente, como estamos utilizando aritmética módulo 2, la operación de detección es exactamente idéntica, ¿no? Es un XOR, ¿no? Lo que hacemos es considerar la secuencia codificada, ¿no? Formada por los bits Z1, Zn recibidos, más el bit de paridad, y obviamente si el resultado de este XOR es 0, significa que la recepción es correcta. Si es 1, la recepción es incorrecta, hay un error. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hacemos es transmitir una secuencia formada por el mensaje, que son los primeros bits, más un bit de paridad. Entonces, si os fijáis, en este caso el mensaje que transmitimos es 0, 1, 0, 1, 0, ¿no? Por lo tanto, el bit de paridad que hace que el número total de unos en la secuencia codificada sea par es 0. Aquí, por ejemplo, estamos transmitiendo el mensaje 1, 1, 1, 0, 0. Por lo tanto, el bit de paridad que hace que el número total de bits en la secuencia codificada sea par es 1. ¿De acuerdo? Todo esto, toda mi secuencia recibida, formada por lo tanto por el mensaje bit de paridad, tiene que entrar en una cadena, en un árbol de puertas XOR, que lo que hace es detectar si la recepción es correcta o no. En este caso, fijaos, el número total de bits del código es K más 1, ¿no? Fijaos, aquí estoy transmitiendo mensajes de 5 bits y codificándolos con un código de 6 bits, ¿no? Los 5 bits del mensaje más el bit de paridad, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo con las definiciones que hemos dado anteriormente, la relación de código por este tipo de código sencillo es K dividido K más 1. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad que puedan ocurrir J errores de forma independiente en la secuencia de bits transmitidos. Es decir, si P es la probabilidad de error de bit, entonces la probabilidad que J bits sean erróneos considerando que los errores son estadísticamente independientes, es igual simplemente a P elevado a J. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad que los otros bits sean correctos, ¿no? Será 1 menos P, que es la probabilidad de bit correcto, elevado a N menos J, que son los restantes N menos J bits que son correctos, ¿no? Obviamente, hay distintas combinaciones de errores, ¿no? Aquí tengo una secuencia de N bit, y de este N bit, J son equivocados, ¿no? Pero pueden estar en cualquier orden, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad PJN de que J errores pueden ocurrir de forma independiente de esta secuencia, tiene que tener en cuenta también todas las NJ posibles combinaciones de errores, donde NJ es, os recuerdo, el binomio de Lindon, o coeficiente binomial, o número combinacional. Llamadlo como queráis, son sinónimos todos, ¿no? Os recuerdo que NJ se calcula como n factorial dividido j factorial por n menos j factorial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema de un código de control de error por paridad? ¿No? Es que obviamente hay errores que no son detectables. ¿De acuerdo? Un bit de paridad par puede detectar errores siempre que falle un número impar de bits, ¿de acuerdo? Pero si falla un número par de bits, el error será indetectable, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de PND de error no detectado por el código, ¿de acuerdo? PND aquí será igual, ¿no? Será igual, obviamente, a las al sumatorio de todas las posibles combinaciones de errores formado por un número par de bits, ¿vale? Entonces, en este caso, para indicar el hecho que estamos considerando un número par de bits, aquí estamos considerando 2J, ¿vale? El 2 lo ponemos aquí para decir que lo que falla es un número par de bits, ¿vale? Entonces, J cuánto vale? J vale varía entre 1 y n-1 medios, si n, el número total de bits del código, es impar, ¿vale? O entre 1 y n medios, si el número total n de bits que forma el código es par, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tendré? Mi coeficiente binomial, que es n2j, por la probabilidad de que 2j bits sean incorrectos, por lo tanto p elevado a 2 elevado a j, por la probabilidad que los restantes n de 2j sean correctos. ¿De acuerdo? Prácticamente se calcula de forma análoga a la anterior. Vamos a ver cómo podemos mejorar un código con control de error por paridad, ¿no? Para el código de paridad me da información sobre la presencia de un error, pero no me dice qué bit es equivocado, ¿vale? Entonces, por lo tanto, me permite detectar un error, pero no corregirlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo modificar mi codificación para poder también permitir la corrección de un error? No, simplemente utilizo dos bits de control de paridad. Lo que hago es lo siguiente, ¿no? Agrupo los bits que quiero transmitir en bloques formando una matriz, ¿vale? Y luego lo que voy a añadir a esta matriz es una columna extra y una fila extra. ¿De acuerdo? Esta columna extra y esta fila extra son bits de paridad horizontal y vertical respectivamente, ¿no? Entonces, fijaos, si aquí tengo, si considero, por ejemplo, esta primera matriz y considero la primera fila, es decir, el primer bloque de datos que quiero transmitir, ¿qué quiero transmitir? 1, 0, 1, 0, 1, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuántos unos tengo? 3, ¿vale? Esto significa que el bit de paridad par será 1, ¿no? De forma que estos que el número total de humos en la palabra codificada sea par. ¿De acuerdo? Y luego considero también la palabra vertical, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la primera columna, 1, 0, 1, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Cuántos unos tengo? 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el bit de variedad par será 1. Por lo tanto, añado un 1 aquí y un 1 aquí. ¿Vale? Entonces, fijaos. Luego, una vez que he codificado los mensajes de esta forma, lo transmito tranquilamente en mi canal. ¿Qué hace el receptor? El receptor lo que hace, a medida que va recibiendo un bit, va construyendo otra vez estas matrices en recepción. ¿De acuerdo? Y lo que hace es comprobar para cada fila y en cada columna los bits de paridad. ¿De acuerdo? Si hay un error de paridad en una fila y en una columna, las coordenadas representan prácticamente el bit equivocado. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, si aquí si le digo 1, 0, 0, 1, 0, 1 y aquí tengo 1, 1, 1, 1, 0, pues aquí obviamente veré que el bit equivocado, simplemente comprobando los bits de paridad, será el primero. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues aquí tenemos también la capacidad de identificar y, por lo tanto, corregir un error de un bit, pero ¿a qué precio? Pues el precio de haber añadido bit de redundancia extra. ¿Vale? ¿Cuánto vale la relación de código para este código rectangular? ¿No? La relación de código será prácticamente m por n, por lo tanto el producto entre el número de filas y el número de columnas de la matriz que quiero transmitir, dividido obviamente n más 1 por n menos 1, que es el tamaño de la matriz que tiene en cuenta también los bits de redundancia. También es interesante calcular la probabilidad de error de un mensaje para un código que puede corregir un número n menor o igual a t de error, ¿no? Entonces, en este caso, con este código puedo corregir errores sencillos, ¿no? Puedo identificar un bit aquí equivocado y corregirlo, ¿vale? Pero vamos a ver cuál es la probabilidad de corregir errores múltiples, ¿no? Entonces, esta probabilidad se puede calcular a partir de p·n de esta forma, ¿no? Como considerando que los primeros test bits son correctos, entonces si quiero corregir errores a partir de t más 1, pues tendré que considerar el sumatorio anterior a partir de j igual a t más 1, ¿no? Porque todas las otras combinaciones serán por defecto correctas porque el código la corregirá, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de error para este mensaje será sumatorio por j que va de t más 1 n, de que del número combinacional n más j, por lo tanto, todas las posibles combinaciones de j errores sobre n bits, bueno, de errores de j bits sobre n, ¿no? Por p elevado a j, por 1 menos p elevado a n menor, ¿no? Por lo tanto, probabilidad de tener j bits incorrectos, por probabilidad que los otros n menos j sean correctos. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista de la probabilidad de error de bit cuál es la mejora, ¿no?, introducida por la codificación. Entonces, fijaos, una secuencia codificada opera una transformación sobre la curva de Bell, ¿no?, la curva de Bell. Entonces, lo que hace es que la curva se desplaza más hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos opciones, ¿no? Si fijamos, por ejemplo, el EBN0 en transmisión, ¿qué vemos? ¿No? Que prácticamente utilizar una codificación permite alcanzar un PB, por ejemplo, una probabilidad de error de bit mucho mejor que la probabilidad de error de bit de un sistema no codificado, sin codificación, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el compromiso que tenemos en este caso? Tenemos un EB en el 0 menor, por lo tanto mejor respecto a perdón, tenemos una PB, una probabilidad de error de bit mejor, o sea, mucho, mucho más pequeño, al precio de introducir redundancia y por lo tanto de gastar ancho de banda. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por otro lado si, por ejemplo, fijamos la probabilidad de error de bit? Entonces vemos que si fijamos la probabilidad de error de bit, si utilizamos codificación de mensaje, pues podemos transmitir con un EBN0 mucho más pequeño respecto al caso de un sistema sin codificar. La diferencia X1 menos X2 entre los EBN0 del sistema no codificado y el sistema codificado se conoce como ganancia de codificación, coding gain en inglés. ¿De acuerdo? Y se expresa en dBs. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por definición, la ganancia de codificación G es el EBN0 del sistema sin codificar expresado en dBs menos el EBN0 del sistema con codificación expresado en dB. Entonces, por lo tanto, en este caso, ¿cuál es el compromiso? ¿No? Pues prácticamente mejoramos, por lo tanto, bajamos el EBN0 en transmisión, por lo tanto, mejoramos la eficiencia energética al precio de gastar más ancho de banda, porque estamos transmitiendo bits de redundancia, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver una cosa, ¿vale? Entonces aquí me voy a acordar que prácticamente el EBN0, ¿cómo lo podía relacionar a la relación señal-ruido? ¿No? Como S partido N, potencia de señal dividido potencia de ruido, por W partido R, ¿no? Ancho de banda de transmisión dividido bitrate, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí observo que EBN0 la puedo escribir también como S dividido N partido W por 1 partido R. ¿Sí? Pero N partido W ya lo conozco, es mi N0, densidad espectral de potencia de ruido, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a S partido N0 dividido 1 partido R. Ahora, si llamo S... si la llamo PR, como en este caso, potencia de señal en recepción, pues veo que el EBN0 la puedo también expresar como, en esta manera, ¿no? Como la potencia en recepción dividido la densidad espectral de potencia de ruido, por lo tanto N dividido W, ruido total, potencia de ruido total dividido el ancho de banda, por 1 partido R. Entonces aquí veo una cosa clara, que si quiero aumentar la velocidad de transmisión, por ejemplo, el data rate, ¿qué hago? Que el EBN0 disminuya, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si quiero transmitir más rápido, pues el EBN0 disminuirá y por lo tanto aumentará la probabilidad de error. ¿Qué me permite un sistema codificado respecto a uno no codificado? ¿No? Me consente de bajar el EBN0 manteniendo constante la probabilidad de error, ¿no? Es decir, que lo que hago es pasar desde la curva no codificada a la curva codificada, ¿sí? Y por lo tanto el EBN0 ha disminuido. ¿De acuerdo? Sin embargo, la probabilidad de error P2 no ha cambiado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es otra ventaja de tener un sistema codificado, ¿no? Que puedo permitirme de transmitir a una velocidad más elevada, aumentar R, y por lo tanto hacer bajar el EPN 0 sin penalizaciones sobre la probabilidad de error de bit de recepción. Claro, eso se ve claramente de aquí. Si quiere ir más rápido, baja el EPN 0. ¿De acuerdo? Si baja el EPN 0, fijaos en la curva no codificada. Si baja el EPN 0, por lo tanto, si me muevo aquí, pues aumenta la probabilidad de error de bit de recepción. ¿De acuerdo? Pero si utilizo un sistema codificado, por lo tanto, si cambia la curva, y la curva de Bert se vuelve esta, puedo transmitir con un EPN 0 más bajo, y por lo tanto con una velocidad más alta, manteniendo constante la probabilidad de error en recepción. ¿De acuerdo? Por tanto, todas estas son las ventajas de utilizar códigos. ¿De acuerdo? Vamos a ver también cuál es otra ventaja de utilizar palabras codificadas, ¿no? Sabemos que la capacidad máxima de un canal, es decir, el número máximo de usuarios que pueden transmitir a la vez, es inversamente proporcional al EPN 0, ¿no? Por lo tanto, si aumenta el número de usuarios que transmite a la vez, el EPN 0 baja. ¿De acuerdo? Entonces estamos en un caso muy parecido al último que hemos considerado, es decir, que nos estamos moviendo hacia la izquierda, por lo tanto hacia el origen, en el eje EPN 0, y por lo tanto esto significa que la probabilidad de error de bit subirá, por lo tanto empeorarán las prestaciones de mi sistema. Es decir, tener muchos usuarios que transmitirán a la vez implica transmitir con un EPN 0 más pequeño, empeorando las prestaciones del sistema. Pero si utilizo una codificación, lo mismo, vuelvo a desplazarme en la curva de PR del sistema codificado y por lo tanto lo que estoy haciendo es transmitir con un EPN 0 más pequeño, manteniendo invariada la probabilidad de error de bit, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasa? Con un sistema codificado puedo aumentar la capacidad del canal, por lo tanto puedo aumentar el número de usuarios que están transmitiendo a la vez sin que la probabilidad de error de bit baje, ¿no? Se mantiene constante. Entonces tengo dos opciones, ¿vale? Con una codificación, ¿vale? Si quiero, bajo el EPN 0 y aumento la velocidad de transmisión, o bajo el EPN 0 y aumento el número de usuarios que están transmitiendo a la vez en mi canal. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas son las ventajas, ¿no? Pero vamos a ver ahora cuál es la desventaja de mi sistema codificado. Entonces, fijaos que no puedo bajar el EPN 0 todo lo que me plazca. Entonces, porque fijaos, a medida de que el EPN 0 baja, veré que prácticamente llegará un punto, un umbral, un límite, en que la PB, la probabilidad de error de bit de un sistema codificado, será peor que la de un sistema no codificado, ¿no? Por lo tanto, si quiero transmitir a potencias muy muy bajas, ¿vale? Entonces, un sistema con codificación no es la opción, ¿de acuerdo? Entonces, en esta situación, la tasa de error es tan elevada que el código es incapaz de corregirnos, ¿vale? Porque nos hemos desplazado en esta forma. Entonces, los bits de redundancia, en este caso, no son efectivos, solo consumen energía, ¿de acuerdo? Pero no me permiten corregir el error, ¿no? Por eso, en este caso, estamos en esta forma. Por lo tanto, un un código es una solución viable hasta cuando le viene cero esté por encima de este límite. Bueno, seguimos con los códigos y vamos a introducir ahora los códigos de bloque lineal. No hemos visto en la primera parte de la clase que lo que quiero hacer es construir, desarrollar más bien un método sistemático para construir códigos de bloques lineales. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por lo tanto, cómo construir estos códigos y cómo poco a poco desarrollar este método estándar. Un código de bloque lineal es un tipo particular de código con control de paridad de tipo NK, que significa que prácticamente es un código que transforma un mensaje de K bits en una palabra codificada de N bits, añadiendo N menos K bits de redundancia. ¿Vale? Cuando el alfabeto consiste solo de dos elementos, ceros y unos, el código se denomina código binario. ¿Vale? Por lo tanto, como hemos visto anteriormente, los mensajes forman un conjunto de 2 elevado a la k elementos que se conocen como k-tuplas. ¿Vale? Y los bloques de n bits que representan mi palabra codificada forman un conjunto de 2 n elementos que se denominan n-tuplas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación de codificación consiste en mapear una de las dos elevado a k palabras, mensajes, ¿no?, que quiero transmitir, en una de las en solo en dos a la k elementos de mi conjunto de n tuplas, ¿no? Aquí dentro, obviamente este conjunto será más grande de este otro, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que quiero hacer es escoger entre las dos n los dos a la n posible palabra de código, un subconjunto de 2 a la k n tuplas, 2 a la k n tuplas, que representan el mensaje que quiero transmitir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo tiene que ser este conjunto, ¿no? Este conjunto de 2 a la n tuplas lo llamo VL, ¿no? Y representa un espacio vectorial, obviamente sobre un campo binario, un conjunto de dos elementos 0 y 1. Obviamente este campo binario, este conjunto binario tiene añadido tiene asociado dos operaciones, que son la suma módulo 2 y la multiplicación. Entonces indicamos de forma intercambiable y equivalente la suma módulo 2 o con el XOR o con el operador de suma normal. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con un álgebra módulo 2. Entonces, fijaos, la suma módulo 2 es prácticamente un XOR, ¿no? Por lo tanto, si cojo dos elementos del campo binario, de mi conjunto, la suma módulo 2 entre esos dos elementos será 0 si los dos elementos son iguales, o 0, 0 o 1, 1. Y será 1 si los dos elementos son distintos, ¿no? 0 sumado 1, 1 sumado 0. También, obviamente, puedo definir sobre este conjunto una operación de multiplicación entre elementos del conjunto, ¿no? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, yo quiero, como os he dicho anteriormente, asociar estos 2 a la k mensaje a un subconjunto de 2 a la k n tuplas, ¿vale? Entonces este subconjunto lo llamo S, ¿de acuerdo? Un subconjunto S de Vn es un subespacio y por lo tanto me permite mapear estas 2 k, 2 elevado a k, k tuplas en 2 elevado a k n tuplas, solo si se cumplen las siguientes condiciones, ¿no? El vector nulo, el vector formado por todos ceros, pertenece a S. ¿Vale? Por lo tanto, aquí dentro tiene que estar el vector nulo. Esto tiene que ser uno de mis códigos. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué más? Tiene que cumplir el subconjunto S con la propiedad de clausura. ¿Qué me dice esta propiedad? ¿No? Que la suma, obviamente el módulo 2, de los vectores de S tiene que pertenecer a S, ¿no? Por lo tanto, si VI y VJ son dos elementos de este subespacio, también el vector VK, que es la suma módulo 2 entre VI y VJ, tiene que pertenecer a este conjunto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como os he dicho anteriormente, un conjunto de 2 a la K en N-tuplas es un código de bloque lineal, sí, solo sí, es un subespacio vectorial S de VN. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las propiedades que hay que verificar son 2. 0, el vector nulo pertenece a S y obviamente S cumple con la propiedad de clausura. ¿Qué quiero hacer cuando diseño un código? No, obviamente, el objetivo es minimizar el número de bits de redundancia que añado a mi mensaje y maximizar la probabilidad de detección y corrección de errores, ¿no? Es decir, quiero un código eficiente en todos los sentidos, tanto en términos de ancho de banda como en términos de capacidad de detectar y corregir errores. Obviamente, para que esto sea posible, tenemos de una cierta manera aumentar la distancia entre los elementos que forman el conjunto, es decir, el número de ceros y de unos por el que difieren las distintas palabras de códigos, ¿no? Esto mejora la tolerancia a errores en transmisión. Entonces, ¿cómo podemos generar un código en NK? La forma más sencilla, pero menos eficiente, es la de utilizar una memoria ROM, ¿no? Entonces, en esta memoria ROM, cada entrada se forma añadiendo a los k bits del mensaje n menos k bits de redundancia, ¿no? Obviamente, cumpliendo con las propiedades importantes que hemos definido, ¿no? El vector nulo pertenece a mi código y los elementos que forman mi código cumplen con la propiedad de clausura. Obviamente, este método no es eficiente cuando K es elevado, ¿no? Porque las dimensiones de esta ROM, de esta memoria, se dispararían y aumentarían los costes del sistema. Por lo tanto, veremos más adelante que la forma más eficiente cuando K es elevado de construir un código es utilizando, como veremos, un registro particular que se llama LFSR, Linear Feedback Shift Register. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de registro, como veremos, es un registro realimentado, permitirá generar un código a partir de los bits de entrada en tiempo real, ¿no? A medida de que entran los bits. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un circuito que realiza esta operación de mapeo que está aquí pintada en la pizarra. El mapeo entre mi conjunto de 2 a la k tuplas en mi subespacio vectorial S de 2 a la K en N-tuplas contenidas en V. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, un conjunto U de 2 a la a K palabra de código es, como acabo de decir, un subespacio vectorial de dimensión K, K-dimensional, de este espacio vectorial VL, ¿no? Por lo tanto, es un conjunto de 2 a la K n 2 plus, que tiene que ser linealmente independientes, ¿no? Es decir, prácticamente, prácticamente dentro de este subespacio, perdón, KN2 plus, V1, V2, VK, tiene que ser linealmente independientes. Por lo tanto, a partir de este conjunto que forma una base de este subespacio, es posible generar todos los otros códigos que se encuentran en este subespacio, ¿no? Por lo tanto, todos los elementos del biconjunto U se pueden generar de esta forma, ¿no? Simplemente multiplicando los bits M1, M2, MK que forman un mensaje por la base V1, V2, VK de este subespacio vectorial. Entonces vamos a ver cómo podemos definir, por lo tanto, la matriz que genera el código, ¿no? Obviamente será, por definición, la matriz cuyas filas serán los vectores V1, V2, VK que forman esta base de mi espacio vectorial, ¿no? Por lo tanto, la matriz generadora del código G es una matriz K por N, una matriz de K elementos de N bits. K es el número de elementos que es la dimensión de la base de mi espacio vectorial, y N es el número de bits que forma mi palabra codificada, ¿no? Por lo tanto, mi matriz generadora K será obviamente pues la matriz cuyas filas, acabo de decirlo, son los vectores V1, V2, VK. Entonces, por otro lado, mi mensaje M es una matriz 1 por K, por lo tanto es una matriz de una fila, un mensaje de K bits. Por lo tanto, mi matriz M en este caso es simplemente M1, M2, MK, este vector. La operación de generación de código, fijaos, ¿a qué equivale? Por lo tanto, al producto de dos matrices, ¿no? De las cuales una es simplemente un vector. Por lo tanto, generar un código significa multiplicar mi mensaje por la matriz generadora, ¿no? Realizando un producto fila por columna. ¿Vale? Entonces, estoy empezando a desarrollar lo que os he dicho, mi método sistemático para construir este código. Por lo tanto, el primer resultado importante que he llegado es que prácticamente generar un código equivale a realizar el producto fila por columna entre el mensaje que quiero transmitir de K-bits y una matriz particular que se llama matriz generadora del código. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que mi matriz generadora sea formada por tres vectores, V1, V2, V3, con estas características, ¿no? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces, fijaos, esto lo veremos más en detalle luego. Fijaos en cómo está hecho esta matriz. Partímoslas por la mitad. Entonces, fijaos, está formada por dos submatrices. La segunda es la matriz identidad, ¿no? En que hay todos unos sobre la diagonal. ¿De acuerdo? La primera parte de la matriz, como veremos, es mi matriz, sí, se llama matriz de paridad, ¿sí? Entonces, obviamente, a partir de esta matriz, yo que puedo generar un código 6-3. ¿Vale? ¿Por qué 6-3? Fijaos, aquí tengo filas de 6 elementos, ¿vale? Por lo tanto, mi código tendrá dimensión n igual a 6. Y tengo 1, 2, 3 elementos, ¿vale? Por lo tanto, esto significa que k es igual a 3. ¿De acuerdo? El número de fila representa el número de elementos de mi espacio de mensajes, y el número de columna representa el número de elementos de mi espacio de código. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, como os he dicho, la operación de codificación, por ejemplo, bueno, consiste en multiplicar el mensaje que quiero transmitir por la matriz generadora. Supongamos, por ejemplo, que quiero transmitir el mensaje 1, 1, 0, ¿no? Por lo tanto, el código, ¿cómo lo generaré? Multiplicando 1, 1, 0 por mi matriz generadora. Por lo tanto, será igual, haciendo el producto de fila por columna, será igual a V1 por V1, más 1 por V2, más 1 por V3. Ojo, estos son los operadores que he definido en mi espacio vectorial. Suma, módulo 2 y producto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, aquí que tengo, ¿no? Prácticamente tengo que el código que voy a transmitir será pues la suma módulo 2 de estos de los vectores obtenidos realizando estos productos, ¿no? Por lo tanto, el primer producto será igual a V1, el segundo a V2 y el tercero será el vector 1. Si sumamos módulo 2 bit a bit de los elementos, aquí que tenemos 1 más 0 más 0 será 1, suma módulo 2, ¿de acuerdo? 1 más 1 más 0 será 0, ¿de acuerdo? Y así hasta el final obteniendo esta palabra de código. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación de codificación es muy sencilla y equivale prácticamente a realizar un producto fila por columna entre el mensaje que quiero transmitir y una matriz particular que se llama matriz generadora del código. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es cómo construir mi matriz generadora. ¿Vale? Porque todavía no lo sé. ¿Vale? Os lo anticipé anteriormente, ¿no? La matriz generadora no es cualquiera. No es cualquiera. La matriz generadora está formada por dos matrices, como hemos visto. Una matriz P, que se llama matriz de paridad, y la matriz identidad. ¿Vale? Por lo tanto, ¿vale? La identidad K por K, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en su forma más general, pues la matriz tiene esta forma, ¿no? P11, P12, P1NK, P21, P22, P2NK, etc., representan los bits de mi matriz de paridad. Y esta es una matriz de identidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo prácticamente la unión de dos submatrices, una K por N menos K y una matriz K por K, mi matriz de identidad. ¿De acuerdo? La palabra que transmito no es cualquiera, ¿vale? Está formada, fijaos, por los primeros K bits que son el bit de mensaje. Entonces, fijaos, lo que transmito, si volvemos al ejemplo, fijaos, aquí lo que estoy transmitiendo es 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Cuál es el mensaje que estoy transmitiendo? 1, 1, 0, ¿vale? Por lo tanto, la primera parte de lo que transmito es el mensaje. Y la segunda parte son bits de paridad generados a partir del producto entre los bits que forman el mensaje, los bits que forman el mensaje, y la submatriz de paridad. Por lo tanto, mi mensaje será codificado, será formado por dos subconjuntos. La primera parte, que es el mensaje idéntico al mensaje que quiero transmitir. Y la segunda parte, de n-k bits, por lo tanto, de mi número de bits de redundancia, que representa los bits de paridad. Si volvemos al ejemplo anterior, os he dicho que el código es 6.3, ¿vale? Por lo tanto, transmito mensajes de 3 bits codificándolos sobre 6 bits. Por lo tanto, el número de bits de redundancia será n menos k, 6 menos 3, 3. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso tendré los 3 bits del mensaje más los 3 bits de paridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calculan los bits de paridad? Vale, como os he dicho, los bits de paridad son el producto fila por columna entre los mensajes y mi submatriz de paridad, ¿vale? Por lo tanto, P1 será igual a M1, P1, 1, más M2, P2, 1, más MK, PK1, ¿no? Por lo tanto, prácticamente será, pues, la suma módulo 2 de M1 por el primer, por el primer elemento de la primera fila, más M2 por el primer elemento de la segunda fila, más MK por el primer elemento de la caísima, ¿vale? Y así hasta PN menos K. Entonces, fijaos, si volvemos al ejemplo anterior, con mi matriz generadora, ¿qué tengo? Que prácticamente mi mensaje codificado U será igual, ¿vale? a un nuevo vector en que los primeros 3 bits son mi mensaje, ¿no? M1, M2, M3. ¿Cuánto valen los primeros 3 bits de paridad? Pues producto fila por columna, por lo tanto, M1 por 1 más M2 por 0 más M3 por 1, ¿no? Por lo tanto, M1 más M3. Segundo, M2, M1 por 1 más M2 por 1 más M3 por 0, ¿no? Por lo tanto, M1 más M2. Tercer bit de paridad será igual a M1 por 0 más M2 por 1 más M3 por 1, por lo tanto M2 más M3. ¿De acuerdo? Lo ves que es un método estándar. Lo que estoy haciendo es simplemente un producto entre el mensaje que yo transmití y esta matriz. Y esta matriz no es cualquiera, ¿vale? Está construida de forma que la salida sea el mensaje más una serie de bits de paridad. ¿De acuerdo? Pero claro, y estos bits de paridad se calculan como combinaciones lineales de los bits de mensaje, utilizando esta matriz de paridad. Vamos a ver cómo realizamos el proceso de codificación y recepción, ¿vale? Es un proceso muy parecido. En recepción utilizamos una matriz de control de paridad H, ¿vale? Entonces, para cada matriz generadora de código de tipo K por N, existe una matriz H, N menos K por N, por lo tanto, número de bits de redundancia por número de bits del código, esas son las dimensiones, ¿vale? Tal que las filas de G son ortogonales a la fila de H, ¿no? Por lo tanto, su producto escalar es cero. Esto significa que el producto entre G y la transpuesta de H es cero. ¿De acuerdo? Donde cero, obviamente, es la matriz nula en este caso, ¿vale? La transpuesta de la matriz H, por lo tanto, será una matriz de dimensión n por n menos k. Obviamente, tampoco H puede ser cualquiera, ¿no? H, por definición, está formada por una matriz de identidad n menos k por n menos k y unida a la transpuesta de mi matriz de paridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la transpuesta de H será igual a estas dos submatrices que son IN menos K y P. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, aquí tampoco tenemos una matriz cualquiera, ¿no? Tenemos una matriz de identidad y luego una matriz que es idéntica a la matriz de paridad que he utilizado para generar mi código. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la operación de detección consiste en multiplicar el vector recibido por la transpuesta, ¿vale? Si el vector es correcto, el vector recibido es correcto, este producto tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, la UHT se puede ver como esta uh, este producto, ¿no? De se puede ver como este vector, P+1 más, más P1, P2 más P2, PNK más PNK, y tiene que ser igual a cero si la relación es correcta, ¿no? Por lo tanto, estoy considerando todos los bits de paridad si coinciden el mensaje ha sido recibido correctamente, ¿no? P1, fijaos, estos P1, P2, PN-K, bueno, más bien que los bits de paridad se calculan, ¿no? a partir de los bits de paridad de esta forma, ¿no? Simplemente haciendo el producto fila por columna, ¿no? Por lo tanto, este P1 es simplemente igual a M1 por P1-1 más M2 por P2-1 más MK por PK1, ¿no? Por lo tanto, es el producto del mensaje, el producto fila por columna entre el mensaje y la submatriz de paridad. ¿De acuerdo? Entonces, estos son la forma que tenemos de generar un código sistemático, ¿no? Por lo tanto, tanto el proceso de detección como el proceso de transmisión se basan en dos matrices que son muy parecidas entre ellas, que son la matriz de generación del código G y la matriz de control de paridad H. Estas matrices no son cualquiera, están formadas por una parte que en el caso de la matriz de generación es una matriz de paridad P, ¿vale? Y una matriz idéntica. En el caso de la matriz H, que tengo una matriz identidad por la traspuesta de la matriz de paridad. Entonces, de esta forma, construyendo la matriz de esta forma, yo puedo estandarizar tanto el proceso de generación del código como el proceso de detección. ¿De acuerdo?